aquí estoy aquí. Estoy aquí, estoy aquí, estoy en la casa de atrás. Ya estoy algunos momentos, años a más, no sé si nada. Ya estoy algunos momentos, años a más, para no sé si nada. Estoy aquí, estoy aquí, estoy en la casa de atrás. Thank you.